Saben que estamos saliendo por todas partes, aquí estamos un día más, son las 13:21, están las 2 en San Punto Marcial, para la Sinfonía de la Radio Marca, para toda la provincia, también para los que nos sintonizáis en TV, sí, por supuesto, para los que sintonizan Radio Marca, pero que nos vemos la multimedia, 3.3. Estamos en el programa de marcha, con una entrevista poco que está de pretemporada.

Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.